buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, 14.05, 59 segundos. Aquí estamos jueves otra vez dentro del marco del Uno por Día, este programa llamado La Parte de Atrás. Estamos con el señor Ezequiel Ábalos. ¿Cómo le va, equipo? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el señor Manuel Palacios también presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin nada en la mesa, cosa que es preocupante, pero ya veremos si lo puede resolver en breve. Y tenemos al productor estrella del programa, que el Negro Martínez. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. El Negro Martínez. ¿Cómo le dice el Negro? No, él se... Se autodenomina. Él se autodenomina. ¿Quiere que lo llamemos de otra manera? No, así me siento muy cómodo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, estoy bien. Sí, aparte ha trascendido, digo, muy poca gente me llama por mi nombre. Así que ya es Matías... Se quedó, se instauró. ¿Últimamente te están diciendo vampira? A veces, lo jueves nomás. Cuando te pones a revelar. Lo jueves nomás. The Black Martinez, también se le podría decir. Pero bueno, es buena cuando trasciende esa, la Black fronteras. Martinez. Black Martins. Sí. Black Martins. Bueno, sí. Tenemos la ausencia femenina de Rocío Cuevas, que está con algunos asuntos, que estará llegando, calculo, en breve. Bien. Tenemos un programa donde va a haber invitados de presencia e invitados también telefónicos, como la presencia telefónica, vamos a llamarlo de esa manera, de Santi Martínez, sí. Cantante, uno de los dos cantantes, de los cantantes del Cuelgue. Agrupación. Se colgó y no pudo venir. No pudo venir. No pudo venir. El flaco es un Cuelgue. No, no. Hasta ahí, obvio, está en el aire. Seguro. El nombre viene un poco de eso, que es un Cuelgue, ¿no? Cuelgue. Pero porque lo que uno interpreta como Cuelgue, que a veces es ese estar ahí en la nada, ellos lo tradujeron del hecho en sí, de la zapada, de la jam, de la improvisación. Claro. Que fue como nació básicamente la banda. Bueno, eso en Cuelgue con K de Quina, ¿no? Claro. Con K de Cortatu. Claro, es verdad. Ese es más ahí. Está el... Ese es más preciso, ¿no? Sí. No es un Cuelgue kirchnerista, sino que más bien es un Cuelgue. Aunque vamos a preguntar. Le vamos a preguntar todo a Santi. Sí. Que responderá, calculo. Sí, a todo no se calla nada, pobrecito. Bueno, y vamos a tener la presencia de Sebastián Zaire, ¿no, Manu? Así es, Sebastián Zaire es el director, llamémoslo así, del sello Inerme Discos. Inerme. Va a venir a presentar su catálogo, un sello interesante que está editando a Bandera de Niebla y a una banda de Palma de Mallorca que se llama Trance, una banda de punk rock donde está tocando la batería el ex Fan People, el Gato. Ah, el Gato. Sí, que está viviendo hace muchos años allá en la península ibérica. Bien. Está tocando en esta banda que estuvo por acá, por la Argentina, el año pasado. Y le vamos a preguntar qué quiere decir Inerme. Por supuesto. ¿No? Yo Inerme. Ya sé, usted sabe. Inerme. No, la verdad que no. Pero es una palabra en sí que tiene un significado propio. Tiene un significado propio. Ah, usted ya lo sabe. Y lo estuve buscando. ¡Apa! Eso es un investigador de primera línea. Sí. Pero bueno, no nos revele todavía. No, alrededor de las 15 horas vamos a hacer. Alrededor de las 15 horas. Sí. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer la primera hora? No sé, no tengo ni idea. ¿Cómo no sé? No tengo la más puta idea. ¿Cómo? No, pero escúcheme, pip, póngase las pilas, por favor. ¿Qué? ¿Eh? Dígame algo, cuénteme algo. Pero bueno, yo te puedo contar lo que va a ser el festival de las bodas químicas en el Roxy el sábado. Gran festival, no sé si es un festival, ¿no? Porque es tocar un festival. Único grupo que es las bodas químicas. Con la presencia, intervención... Debe ser un festival. ¿No? Ya se vuelve un festival. Eso lo transforma en un festival. Con la intervención de Hospicantes. Claro. Que van a estar haciendo un momento, una aparición, una toma de escenario. Una toma de posición. Bien, está entusiasmado, lo noto entusiasmado. Sí, la verdad que estar en un lugar como ese de mierda nos encanta. Le gusta infiltrarse en los circuitos más cercanos al mainstream. Bueno, pero también da la posibilidad de que expresiones así, por decirlo, más por fuera del mainstream en sí, puedan tener un lugar... Que capaz, no sé, por condiciones técnicas, por exhibición, den más visibilidad. Sin duda. Nos encanta pudrirla ahí en lugares de ese tipo. Y recordar también que eso era la casona del Conde de Palermo. Exactamente. ¿Cómo era? El Condado. El Condado, que fue el segundo lugar de la casona. Del Conde. Cuando se mudó de allá de Honduras a... Exactamente. Para allá. Sí. Así que vamos a recordarlo al Conde. Bueno, que muy bien. Ahí que su espíritu flotando morfándose unos fideos en la barra. Sin duda. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué tiene algo usted, Martínez? ¿Qué anduvo haciendo? Sí, yo, por ejemplo, no me pude hacer presente la semana pasada en el programa porque asistí a una, por temas laborales, a una producción, a un show que se llevó a cabo en el penal de menores de Lomas de Zamora. Sí. básicamente por contar por ahí esta experiencia, que fue lo que no me tuvo presente, pero que sí viste, te moviliza. Uno no está habituado a estas experiencias. Sin duda, sí. Con la particularidad que, bueno, la banda que asistió y que participó y que tocó es Mala Fama. Mala Fama. Es una agrupación de cumbia. Sí, sí. Histórica. Que de las originales de cumbia, lo que se llamó cumbia villera, fue de los sobrevivientes. Sí. De hecho, hace poco le hicieron una nota que tuvo portada del 9 Página 12 a su cantante. Bien. A Hernán Coronel. Bueno, y obviamente ahí estar cerca, no solo a la experiencia del penal en sí, sino bueno, a la banda. Y esto, viste, que sea la expresión que sea y sea lo que no tiene que ver con lo cotidiano y lo habitual, saca de lugar a estos chicos en este caso, viste, y es movilizante. No, sin duda, sin duda. Como sí. Haber visto el increyendo, viste, de la reacción de ellos, que arrancaron por ahí más timorato, más. Y de pronto, viste, fue lo mejor que les pasó en mucho tiempo, sin ninguna duda. ¿Se pudo tener libertad de baile? ¿Cómo fue el tema? Ellos no se animaron a bailar. Ah, estaban ahí en sus sillas, aplaudiendo, divirtiéndose, pero bien. Contenidos, por bueno. Ellos mismos. Entre otras contenciones. Sí, entre otras contenciones. Pero sí, sí. La experiencia, sin duda, es fuerte. No sé si Sari le tocó o sí. Estuvo dentro de un penal. Sí. Hemos estado muchas veces. Hemos sido parte de lo que es Rimas de Alto Calibre en el penal de máxima seguridad de José León Suárez. Un taller de música que lleva adelante grandes amigos. Dentro de ellos está José Lavallén, guitarrista y cantante de Las Bodas Químicas, que hicieron un disco, compusieron canciones en una búsqueda de liberar un poco la mente de la opresión natural de la cárcel, que obviamente muchas veces la condena, más allá de la justificación de los delitos, está como todo empapado de otro montón de factores que no terminan siendo justicia. Entonces hay como necesidad también de poder liberar el espíritu y tratar de elevarlo con expresiones culturales y un contacto con eso me parece súper saludable. Sí, sí, y bueno, nada, esa fue una impresión así movilizante, ya te digo, ver más allá de la banda que tiene sus particularidades, esto, viste, los chicos ahí, menores. Menores, claro. Nada, viviendo esa experiencia, fuera de lo cotidiano, de su cotidianidad. Bueno, muy interesante y hay bastantes acciones así musicales y de varios talleres también literarios, sí. y de teatro que siempre está bueno mencionar y que fomentar, y sí. que estén presentes. Bueno, ¿tenemos tema de apertura, señor Manuel Palacios? Tenemos algo para escuchar. Algo para escuchar. Suena como medio como vagancia, ¿no? Algo tenemos. No, tenemos uno de los temas que a mí más me gustan del nuevo álbum de Acorazado Potemkin, que nos van a estar presentando mañana. Muy bien. En Niceto. ¿Usted pudo ir a la presentación? A la preventa del disco. No me pude acercar, pero mañana voy a ir a cubrir la presentación. Maravilloso, sí, porque, bueno, es importante, es el debut, el bautismo, por decirlo de una manera, de este nuevo disco. Así es. Labios del Río, de Acorazado Potemkin, que mañana, viernes 3, va a estar siendo presentado en Niceto, Lado A. A partir de las 20:30 horas. 20:30. Sí, ¿hay un número de apertura? Alter Tango. Alter Tango. Sí, no, desconozco. Muy ¿qué bien. ¿Qué desconoces? A esta agrupación. ¿No? ¿En serio? Sí, sí. Bueno. Cuénteme. ¿Cuente? Sí, sí, cuéntenos. Alter Tango. Alter Tango. Alter Tango es... tienen dos discos muy interesantes. En su primer disco combinan la música tango con una actitud media rockera. Ajá. Hicieron un tema del Indio en el primer disco, hicieron un segundo disco y participan de lo que es el circuito del CAF, del Club Atlético Fernández Fierro. Y tengo entendido que algunos de ellos viven en el exterior, en España, y cada tanto vienen, o son de Mendoza, ¿no? Con lo cual no tocan mucho en Buenos Aires. No son mucho claro. De tocar, pero muy linda banda. ¿Y qué preparaste? Vamos a escuchar Santo Tomé, que es el... Santo Tomé. Santo Tomé, el tema de Labio del Río, de cuya letra sale justamente la expresión Labio del Río para este disco orillero, disco orillero. Maravilloso. Mira. Ahí vamos. Tiros al aire, tiros a la pared, tiros al aire, tiros al aire. Thank you. besa la luna en los labios del río, en la barranca de Santo Tomé. Todo plateado, ¿a dónde acampar? ¿Dónde hacer noche antes de partir? ¿Quién de su sombra no debe cruzar? Me dijo a los ojos y el bar se llenó. La tregua siempre hormiguea el polvorín. Una parte de raíz y ella sí te embrujó. Su lengua cicatriza en lo mejor. Huele al gremio su ronda final en la pantalla de Santo Tomé. Noche de luna y falta un montón. Ya empiezo a preguntarme dónde estoy. En la frontera se aprende a esperar. Esto no es lo mío, le dije al pasar. Por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, este aquí. Seguimos. Luego de escuchar Tiros al Aire, Tiros a la Pared, cantaba Acorazado Potemkin con su tema Santo Tomé, Tomé, del disco Labios del Río. Usted, Manupa, estuvo ayer en la marcha por Santiago. Así es, estuve en Plaza de Mayo. Mucha gente. Bien. Más de 100.000 personas, se calcula. Y solamente habló su hermano, sí. Sergio, que leyó un documento. No se hizo mención directa, a diferencia de otros casos, de otros actos, no se hizo mención directa a los funcionarios involucrados. Bien. En su desaparición forzada, digo, no se los mencionó con nombre y apellido, todos sabemos quiénes son. Sí. Sí se hizo una mención especial a los medios de comunicación, cómo estuvieron carancheando todo el caso. Tremendo. Y bueno, después, la verdad que bueno, fue un acto breve. Yo llegué alrededor de las 16 horas, a las 17 ya había terminado todo. Nos desconcentramos rápidamente, como ahora parece que es un poco la tiene que ser así. Y para no darle excusas a los muchachos. Sí, porque por ahí te quedás colgado por ahí tomando una birra, como solíamos hacer en otras manifestaciones. Te quedás tomando una birra cerca de Plaza de Mayo y después terminás con una causa armada. Claro, por tomar Coca-Cola hay que hacerles causa a todos. Bueno, sí, pero me dijeron que en un momento sí apareció como mucha sensación de abordaje de los secretas, como dicen en mirá, España. De civiles. Hay de todo, hay mucha policía de sí. civil, que eso se nota, que están filmando las manifestaciones. Sí. O incluso a veces no tan de civil, pero sin identificación, solo con un chaleco. Y que vos te das cuenta, digamos, para quién están filmando o fotografiando la marcha. Más allá de que no estén identificados ni con el nombre de la fuerza a la que pertenecen, claro. ni con su nombre. Claro, usar chaleco es cana. Sí. ¿No? Sí, es sí, como, sobre todo como... cierto corte de jean, cierto corte de pelo. Claro. Zapatillas deportivas. Eso por un lado, eso se veía, ya se veía en otras manifestaciones. Después creo que bueno, se rompió una vidriera. Yo no estaba en ese momento. Pero bueno, ahí ya entramos en, claro. en elucubraciones. Uh-huh. Si son infiltrados, si no lo eran. Claro. Yo no tengo elementos para decir en ninguna marcha de todas, claro. desde la primera. Claro. Y tampoco me voy a poner a señalar a quién, digamos, decide hacer una acción, que me parece que no es el contexto para hacerlo, para pero nada. Esa es mi opinión. Sin duda. Digo, pero eso no lo convierte en un infiltrado, ni mucho menos. No, digo, no. Hay que tener cuidado porque también hay como una paranoia sí, de claro. todo encapuchado es infiltrado. Y bueno, recordemos que Santiago Maldonado estaba encapuchado cuando se lo llevaron. No, y muchos de sus amigos y compañeros, digamos, puede ser que tengan mucha bronca también a la hora de manifestarse. Seguro, pero hay una sensación persecutoria que también no hay que dejar de lado, ¿no? Y que hay ciertos mecanismos de control que están retrotrayéndose a otras épocas. Uh-huh. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, la cuestión de que bueno, que no hay que ir solo, hay que cuidarse. Exacto. Hay que mensajearse cuando uno llega, cuando se va. Si uno no pertenece, digamos, a una organización social o política y va con su grupo de afinidad o su grupo de amigos, cuidarse entre todos, alejarse de la marcha, alejarse de la plaza apenas termina la marcha. Sí, desconcentrar en tiempo y forma. En tiempo y forma y sí. no quedarse boludeando por ahí como a veces hacemos. Sí, sí, sí. Hoy me hicieron un comentario de que aparentemente había una agrupación anarquista que claramente, aparentemente, eran secretas porque tenían la minúscula. La bandera de anarquía. Era una arroba. La famosa tendencia arroba. No saben hacer la bandera, muchachos, la tengo tremendo. Claro, no, escriben Sebastián Maldonado por ahí, son unos. Sí. Bueno, qué sé yo, qué va a ser, es lo que nos toca hoy. Totalmente, igual es interesante, ¿no? Que a pesar de que haya aparecido el cuerpo, que se sigan siendo marchas, que sigan siendo multitudinarias, a pesar de lo que fueron los resultados incluso de la elección, donde el tema Maldonado no afectó a la cantidad de votos que tenía la impresentable amiga de Walt Disney. Uh-huh. Y realmente está bueno mantener esto, que quizás con Julio López no se mantuvo de la manera que se está manteniendo con Santiago sí. y tantos otros, ¿no? Desaparecidos en democracia que aún hoy no se sabe dónde están. Marita Verón, Miguel Bru. Totalmente. Un montón de que suponemos, ¿no? Suponemos que están por ahí muertos, pero bueno, como lo de Julio López, ¿no? Entonces está bueno que se siga manteniendo esa memoria y que a pesar de las vinculaciones políticas, de la utilización política, de la movida que quiso hacer el Frente de la Victoria contra contra Macri utilizando a Maldonado y de todas esas cosas. A pesar de eso, se sigue saliendo sin banderas políticas, en paz, en silencio, reclamando como tiene que reclamarse al Estado, como tiene que reclamarse al gobierno de turno, ¿no? De la manera... con la presencia. Sí, me parece con la presencia y dando la cara para que te filmen y que digan, sí, este es uno de los que reclama, no es un terrorista. Sobre todo porque no es una causa partidaria. Debería acceder plenamente a cualquier tipo Totalmente. Utilización de semejante tragedia. Es una causa humanitaria, ¿no? Y sí, que tiene que es ver humanitaria. Que tiene que ver también... Y con, sí, política también. Tiene igual, que ver mucho con la venta ilegal de la Patagonia, la venta ilegal por parte del Estado de tierras... que serían fiscales o que serían de la compañía negrera que llevó adelante la conquista del desierto y que finalmente fueron vendidas a Benetton primero por 50 millones de dólares, compró 1 millón de hectáreas, casi el 10% de lo que es la provincia de donde están. Y tantos otros que han comprado, Suyard, Lewis y otros tantos que obviamente están enraizados en un plan mucho más jorobado, ¿no? Que es copar la Patagonia este territorio para el día de mañana experimentar algún tipo de país o lugar de albergue que los canalice directamente con la Antártida. Sí, sí, más allá del agua y los recursos naturales Totalmente. De la zona, ¿no? Que son fundamentales para la subsistencia. Totalmente, y lo bueno de todo esto es que empieza a visibilizar toda esta situación. Cuando en algún momento lo hablábamos y nos decían conspiranoicos, cuando hablábamos del plan Andinia, cuando hablábamos de este copamiento de la Patagonia, de la matanza de los mapuches, del genocidio de todo tipo de originarios, te tildaban en conspiranoico, y a raíz de esta situación de Santiago se empezaron a visualizar y visibilizar un montón de situaciones que están pasando en la Patagonia hoy en día, y que podría ser, no sé, nuestra próxima planta de energía eólica, y sin embargo el Estado decide vendérselos por chauchipalitos a un impresentable como Benetton. Sí, que también sería interesante saber qué otro tipo de intereses se linkean a través de ese tipo de ofrenda que se le hace a estos mega empresarios, claro. Que son de círculos, evidentemente, que manejan otro tipo también de... Y después que el patrimonio es un patrimonio de todos, no es de los gobiernos de turno. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le venden 1 millón de hectáreas de nuestro país, entre comillas, nuestro país, a alguien que viene de afuera con guita... Nada de guita, porque son $50 por hectárea. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Buen precio, che. Sí, es bueno, un buen precio. Eso es lo que habría que expropiar. Eso son justamente los terrenos que un gobierno serio debería estar expropiando a los dueños, devolverle con chaucho y palito los 50 palos verdes y recuperar el territorio nacional, y a partir de ahí pensar qué se puede hacer en 1 millón de hectáreas que beneficie a los 40 millones de personas que somos. No, y no estar dándole la policía, dándole la territorialidad, dándole la posibilidad de que mande matar a los mapuches porque le molestan, porque le piden 1 hectárea para ir a cazar. No, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, ya que este gobierno está pidiendo tanta guita, podrían pedir una guita más, a que estamos estos 50 palos más que nos hace y que le compramos a Benetton. Claro, y esto que no se tome como un como una pensamiento nacionalista con Z, ni nacionalista con C, ni con S. No estás, ¿no?, con Biondini en la... Claro, porque también esta situación es tomada por los nacionalistas. Sin duda. Y dicen, y hablan desde ese lugar, ¿no? Entonces, ahí entramos en otro tema. Manupa. No, nada más para agregar, solamente que me parece bien que últimamente se está empezando a visualizar el rol de Benetton, del cual no se venía hablando, que más allá de las, y además de las responsabilidades que le caben a los funcionarios estatales, digamos, acá hay un mandamás que tiene una base, digamos, un puesto operativo de gendarmería dentro de su propia estancia. Sí. Y que se sospecha que Maldonado podría haber llegado a estar estado ahí parte de estos 2 meses. Cosas oscuras que tiene este país que tanto queremos y que esperemos que de a poco vaya hacia camino de la luz en vez de ir al camino de la sombra, cosa que va a estar difícil, pero bueno. Acá me hacen seña de disquito. Sí, vamos a escuchar algo de música. Arbolito. Bueno, lo pegamos con la tanda. ¿Va a estar tocando este fin de semana? Sí, y que, bueno, el amigo Diego Esquiar estuvo, ¿no? Haciendo el libro de Arbolito. Exactamente. Y creo que el show es a colación de eso, creo también, ¿o no? De los 20 años de la banda. Exactamente, ¿no? Sí. Así que vamos a escuchar. Me gustaría terminar esto porque uno por ahí queda pendiente de que es solamente Benetton. Pero en realidad estamos hablando de 900.000 hectáreas de Benetton, 400.000 hectáreas de Tompkins, 333.000 hectáreas de Heilongjiang, 50.000 de Lay, gringo, de 25.000 de Pon, holandés, 20.000 de Lewis, al inglés, 20.000 de Suyard, 20.000 hectáreas, boludo, suizo, 15.000 de Soros, Hungría, 11.000 de Grosse, Bélgica, 11.000 de Ted Turner, gringo, 8.500 de Roland, Suiza. Y nos quedamos cortos porque siguen los números y en realidad si empezamos a ponerle color a todo esto, nos vamos a dar cuenta posta que nos compraron la Patagonia y que ya no es nuestra. Yo pensé que el Carlos se había quedado con algo, pero nos parece que no. Bueno, vamos a escuchar Niña Mapuche, Arbolito, y después una tanda. Mari Mari Pulangen, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feulá Huesculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. De la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para nunca. Trabajo para los papás. Prohibieron entre Dios nuestro hermoso y dulce Mapungo. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Yo no sé si esto será mejor. Solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero. Solo la magia, la de compartir. En esta tierra, la de mis abuelos. Va a ser fácil sacarnos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar como un monstruo en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí.